diablo enganchaste en Los Ángeles. Los demonios te pasen gel. Como India 200 en el Challenger. Brillando como Cristiano en el Manchester. Yeah, quemándose y bajando las libras de ley. Esas son pa' vender. Con tu baby de camino a Jalander. Se creen duro un John Paso y los Hollander. Ya 150 mil rascabichos, ahí me llama, habla Nubi. Mira, a ese 6 millones King James, si te amo Kobe te va con el ley. La factura de tu casco la gasto en la vein. Si total tú te mueres ni güey. Me siento cabrón a la Bowser y la túnica. Un R a la 2 son la Culinan. Lo he visto con Perse saliendo de Sullivan. En el piso tirado como Boogeyman. De cantante inversor de negocio pasé de empleado a jefe con mi socio. Los tracos te cansan si tienen esposo. No mires la quinta, cabrón, tan nervioso. Yo soy gasolina, tires con turbina. El más cabrón saliendo por todas las bocinas. Quiere mi receta pero no cocinan. Verme muerto es lo que se alucinan. Normal, pienso en facturar millones con tal. Yo soy un rostal, cabrón inmortal. Pa' la chiquistal. Y si ustedes son 100, voy yo los voy a pisar. Enganchaste en Los Ángeles, los demonios de Passenger. Como India 200 en el Challenger. Brillando como Cristiano en el Manchester. Yeah, quemándose y bajando las libras de ley. Esas son pa' vender. Con tu baby de camino a Jalander. Se creen duro un John Paso y los Hollander. Con la diabla enganchaste en Los Ángeles, los demonios de Passenger. Como India 200 en el Challenger. Brillando como Cristiano en el Manchester. Quemándose y bajando las libras de ley. Esas son pa' vender. Con tu baby de camino a Jalander. Se creen duro un John Paso y los hablan de. La tengo enganchada. ¿Qué mira, bobo? Anda pa' allá. Tu baby se soltó con dos cachas. Por eso antes de irme le explota el cachapo. Y my nigga no cap. Ahora no quieran venir más roncar en el cuello 100K. Quieren problemas, pues bajen pa' acá. Te vamos a dejar tuerto como a Fetty Guapi. No están en el tap, nigga. I don't give a fuck. No canten más trap. Ninguno vive nada de lo que canta. Ninguno son calle. Mejor canten papi y se quedan en shock. Yeah. Si me ven de frente llaman a los cops. Como daré yo le di lollipop. Cierran las tiendas y me voy de shop. Y ustedes lo saben, se van a hacer. Va mami que hace 1.200. Sembrando mucha hierba para recoger. Cifras millonarias que estamos vendiendo. Y tú metió en las redes sin nada que hacer. Y no me sigue pero me están viendo. Pendiente a mi vida, pendiente a este ser. El mundo es mío, me lo estoy comiendo. Yo. Con la diabla enganchaste en Los Ángeles, los demonios de Passenger. Como India 200 en el Challenger, brillando como Cristiano en el Manchester. Yeah, quemándose y bajando las libras de ley. Esas son pa' vender. Con tu baby de camino a Jalander. Se creen duro un John Paso y los Hollander. Con la diabla enganchaste en Los Ángeles, los demonios de Passenger. Como India 200 en el Challenger, brillando como Cristiano en el Manchester. Quemándose y bajando las libras de ley. Esas son pa' vender. Con tu baby de camino a Jalander. Se creen duro un John Paso y los Hollander. ¿Cómo? Habla Jade. Ja. Haciéndolo real, mi tanque. Oíste, basado en hechos reales. Tú sabes quiénes son. Obi con Jade, Jade con Obi, no tú con el otro. Te vas a hacer loco, cabrón. Tú nunca la vas a escuchar como nosotros. El hacer es hacer. La bandera. La conexión de Cuba a Puerto Rico. La positiva. Dime Perú. Te llama, Jade. Habla Hugo. Te mando Ubi. Oíste, dime Wave. Y basado en hechos reales. No esa movie ficticia que tú tienes, a lo real.